Recuerdo la casa inundada de música. Y digo inundada porque yo así la percibía. Esa ilusión me daba. No podía escuchar nada más. Toda la casa era cubierta por el sistema de audio Kingwood que sonaba en la sala literalmente a todo lo que daba. Recuerdo bajar de mi recámara a la sala a ver qué estaba pasando. ¿Por qué sonaba tan fuerte la música? Y ahí estaba él, bailando, entregado, cantando como si fuera la última vez que lo fuera a hacer. Al principio me daba risa, me parecía divertido verlo bailar y cantar así. Después se me hizo costumbre, era normal. Comencé a aprenderme las canciones, a sentirlas como él. Hoy cumplí un año más de vida y yo no encuentro un mejor regalo que dedicarle un programa de música a esa persona que sembró la semilla de la música en nosotros, a mi hermano mayor. He acudido a Richard para que me ayude a seleccionar las canciones que tanto te gustan. Él es quien compartió más tiempo contigo desde la infancia hasta que decidiste irte a vivir a otro país. Le he preguntado si tiene algo que decirte y me ha contestado lo siguiente. Gracias por todo el legado que va dejando de buena música. Mis hijos, nietos, etcétera, etcétera, se lo vamos a agradecer mucho, pero mucho. Cada que escucho algo de esta lista y de otras de la época, tengo recuerdos de Pepe como de alguien que sabía escuchar y sentirlas como poca gente puede hacerlo. Mess around, you're bringing me down. How you get about, don't make sense. Cause so high the gain's so high. Hola a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Este es el quinto Nose y pues está dedicado a Pepe, que es el hermano mayor de Wendy y quien es pues ahí quien sembró la semilla o el interés por la música. Hay high energy, hay rock también, hay, no me acuerdo qué más, porque la selección se hizo ahí con Richard y Wendy, ¿no? Sí, pues sobre todo es, creo que high energy o más industrial, no sé. Electronic body music. Sí, pero bueno, está padre la selección. Gracias a Richard que me ayudó, porque pues yo sí, o sea, sí ubico mucho a Depeche Mode, The Cure, New Order, Front, Dead Can Dance, no sé, muchas cosas de las que se escuchan y no se van a escuchar también, porque pues es muchísima música. Pero bueno, me pareció un bello regalo de cumpleaños hacer un programa especial para mi hermano mayor. Y está padre poderlo compartir con todos ustedes que escuchan Nose. Así que, bueno, sigamos escuchando.

Oigan, pues sí, como leí el texto al principio, les quiero contar un poco de cómo empecé yo a escuchar música. Y sí, o sea, para mí de chiquita me acuerdo que era como impactante ver a Pepe bailar en la sala, porque pues siempre ha sido como grande, como una persona grande, de tamaño. Entonces, o bueno, yo lo veo así, pues. Entonces yo lo veía bailar y como se entregaba tanto, era como, no sé, para mí, o sea, como, órale, ¿qué le pasa? Y ya luego, pues como fui creciendo, ya dije, órale, qué padre que pueda expresarlo así por el baile. Y ya se me fue quedando la música que le escuchaba. Y también la de Richard. Luego Richard tenía discos y yo me acuerdo que me jalaban mucho las portadas. Por portadas veía los discos y los agarraba y decía, ¿qué es esto? Ya los ponía y algunos me gustaban, otros no. Y así es lo que contaba, lo que platicaba con Javier el otro día, que pues todos tenemos como una historia de cómo empezamos a escuchar música o cómo nos interesamos, ¿no? Sí, pues realmente yo no tuve pues tanta suerte, digamos. O sea, mis hermanos sí les gusta la música, pero pues no era música que a mí me interesara tanto, ¿no? O sea, si acaso mi hermano mayor escuchaba Depeche Mode y Rod Stewart y decía, órale, está bien chido. Pero pues normalmente eran cosas que pues yo podía escuchar en la radio, o sea, que no salían pues más allá, creo. Y pues está bien chido que tengas en tu casa a alguien que pues haya querido ampliar tu espectro musical de alguna forma. Y pues nada, ha sido como una retrospectiva esto. Son canciones pues clásicas, digamos, electronic body music. También hay como pop o synth pop. Está bastante completo el programa como tal. Y pues este es el Quinto Nose. Estén ahí atentos a nuestras redes. Estamos en mixcloud.com/Nose Radio. También vamos a abrir pronto un WordPress, por lo menos, si no es que una página web, para que también vean lo que Wendy hace como arte. Y pues no sé si tengamos más que agregar, decir. Sí, decirle a Pepe que lo quiero mucho y que muchas felicidades, muy feliz cumpleaños y gracias por todo, no nada más la música, por todo lo que nos ha enseñado.

I'll tell the fucking devil. Jesus is here. Yeah. Welcome to Paradise, boys and girls. Hey. Sing it. I want to stand and stare again till there's nothing left out. Thank you. It's in your eyes.